¿Alguna vez has sido reprendido o corregido por algo que tú sabes de lo cual estaban en lo correcto? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Enojo tal vez? Hoy estaremos estudiando la vida de Jeremías cuando él reprendió al pueblo y la reacción que tuvieron en contra de él. Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más, estudiemos juntos. Hoy estaremos estudiando acerca de reprensión y retribución basado en el libro de Jeremías. ¿Qué sucede cuando alguien nos corrige? ¿Cuál es nuestra reacción? Eso es lo que va a ser el estudio de hoy en día. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un placer estar aquí con ustedes, pero también tengo a mi amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, me llamo Ezequiel y somos estudiantes aquí en Washington Hills College. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Hoy vamos a cubrir la lección de Jeremías. Acompáñenos. Gracias, Ezequiel. Es un gusto tenerte aquí semana tras semana. Y también tenemos a nuestra amiga Stephanie aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie. Gracias por estar con nosotros. Les damos la bienvenida. Estaremos hablando sobre la reprensión. Es un tema que todos necesitamos, especialmente en nuestras caminatas cristianas, ¿verdad? Así es, un tema necesario para nuestra vida cristiana y un tema que lastimosamente no escuchamos muy seguido. Pero también tenemos aquí a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Gracias, Dani. Mi nombre es Sharon, un placer conocerlos a cada uno de ustedes y realmente tenemos una gran oportunidad de estudiar nuestras Biblias hoy en el libro de Jeremías. No se traigan para escribir cualquier cosa porque vamos a estudiar bien lindo. Bienvenida Sharon, es un gusto tenerte aquí semana tras semana y estamos contentos de que hoy podremos estudiar este hermoso libro, como tú has dicho. Pero antes de entrar en ello, le voy a pedir a Sharon si nos puede tener la palabra de oración. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la hermosa oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos, de que podemos estudiar este libro que nos has dado. Y te pido, Señor, que nos mandes el Santo Espíritu, que al estudiar tus palabras podamos entenderlas y aplicarlas prácticamente a nuestra vida también. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Al ver esta lección de hoy en día, podemos ver de que Dios en su misericordia estaba mandando mensajes de arrepentimiento al pueblo de Israel y de Judá para que regresaran a él, porque dentro del corazón de Dios hay un amor infinito por su creación, al grado de que no quiere que ni el impío, ni el malo, ni el injusto lleguen a la perdición, pero más bien lleguen al conocimiento de Él y que todos puedan ser salvos. Pero cuando estos mensajes de reprensión y corrección al pueblo vino, en vez, ¿cómo fue recibido Jeremías? Oh, gracias. Oh, no, ¿cuál fue la reacción del Era muy pueblo? malo. Había una vez que lo tiraron a un pozo. Imagínate. La gente le escupía, le daba bofetadas, diferentes cosas. No fue fácil. Que no fue muy fácil. Eso no fue muy popular, lastimosamente, el mensaje que Jeremías traía. Así que le voy a pedir a Stephanie si ella puede abrir con el versículo de estudio de esta semana, que es el Jeremías 17, 14. Sí, en 17:14 nos dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dios es nuestra salvación y nuestra alabanza. Y al entrar aquí podemos ver que el mismo pueblo al cual Dios había llamado, ellos estaban siendo llamados al arrepentimiento. Dios necesitaba usar a Israel para llamar a las naciones que lo rodeaban al arrepentimiento, pero ahora Dios tiene que enviar un profeta, un mensajero, para que su propio pueblo pueda ser llamado. Y también vemos en este versículo que por cada mensaje de corrección que Dios tenía para el pueblo de Israel por el profeta Jeremías, también había un mensaje de sanidad y salvación, Amen. Un mensaje de esperanza. Y así es lo mismo para nosotros cada día hoy. Cuando vemos un mensaje de reprensión o de corrección en la Biblia, sabemos que Dios siempre nos da un mensaje de esperanza, ¿no? Y que no es bonito saber de que no importa qué tan el pueblo estaba en oscuridad, estaba en pecado. Y eso nos dice que Jesús, que Dios nunca se da por vencido por sus hijos. Y Él va a hacer lo posible, aunque pasen ciertas circunstancias que después veremos en el estudio. Pero es en su amor, en su misericordia, porque Él quiere traerlos atrás a ellos. Y eso me da conforto. Yo sé que también en la cultura hispana se acostumbra a pasar sobre las cosas o los hechos malos de nuestros hijos y muchas veces no les decimos nada. Hacen cosas malas y no digas eso, no digas no. Como ellos no hablan con sus hijos, más lo dejan que hacer y que después que pasa el tiempo hace cosas malas y los padres como ellos no miran esas cosas, como ellos no le ponen atención, pero realmente el pecado está ahí. Y Jeremías, él estaba con esta gente que andaba haciendo mal, y él pudo decir, no, pues que Dios, él se va a arreglar de eso. Él no miró al otro lado, como uno dice, pero él fue, y personalmente, él habló con esas personas, y eso era muy difícil. Y en esta lección vamos a ver la raíz de ese pecado también. Sí. Hablando sobre la reprensión, a veces reprender no es lo más fácil. Sabemos que no es lo fácil. No. Y especialmente me imagino que para los padres, porque quieren a sus hijos, pero cuando un padre ama a su hijo, reprende. Y muchas veces reprensión es visto como algo malo o no estoy siendo como Jesús. Pero si nos acordamos, Jesús, él era firme y él tenía disciplina. Y también era amor. Entonces, los dos, si quitamos uno, estamos quitando el carácter completo de Jesús. Y una vez estaba hablando con uno de mis maestros sobre reprensión y disciplina. Y él dijo, ¿sabes? A veces la razón por qué no queremos reprender es porque no sabemos qué tan malo es lo que están haciendo. Que nosotros mismos no lo vemos. Pero si supiéramos que sí es malo de verdad, si fuéramos en amor a reprender a la persona. Entonces, eso hace la gran diferencia. Sabes, tú uniste la palabra reprensión y amor y lastimosamente no escribí la referencia en el libro de Salmos donde dice de que Dios reprende a los que amas. Sí, está en Proverbios. En Proverbios era. Vamos gracias, a Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios 3:11. Y 3:11 y 12, ahí lo voy a leer. Está bien bonito esta cita, hasta nuestros televidentes pueden escribirla también. Dice en el Proverbios 3:11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo, o esta palabra también puede ser reprensión de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama reprende. Dice, como el padre al hijo quien quiere. Wow. So, Proverbios 3:11 y 12. Y también Apocalipsis 3:19. Amén. Gracias, Ezequiel, por ese hermoso comentario y esos versículos que demuestran el carácter de amor de Dios hacia sus hijos. Y sabes, aquí estos versículos que estamos estudiando en Jeremías 17 también nos muestran de que desde los primeros capítulos de Génesis hasta los últimos en Apocalipsis nos presenta que solo hay dos caminos a vivir. Y es prácticamente amar a Dios con todo nuestro corazón y almas y fuerza, o no. Solo hay dos caminos. Exactamente. No hay una área gris o una tercera opción. Si alguien pudiera leer Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10, veremos una lección muy crucial que aprender para nuestra vida cristiana. No sé si alguno de ustedes quisiera lo quisiera. ¿Puedo leer dos cada quien? Ok. ¿Sí? Okay. El versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los ¿cómo se dice? Secadales. Secadales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículos 7 y 8. Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Y aquí termina el 9 y 10, y dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow, desempaquemos estos versículos, ¿me entienden? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿A qué compara Dios a un hombre que confía en otro hombre? Maldito. Miramos que aquí se una maldición. Una maldición. Se comparan dos diferentes tipos de plantas, un arbusto y un árbol. El arbusto está plantado en el desierto, no hay agua, mas el árbol está plantado al lado del agua y prospera. Y Jesús es esa fuente de agua viva, ¿no? Amén. Que nos, al entrar a nuestra vida, nos ayuda a dar fruto temporada tras temporada. También muestra cómo el corazón es engañoso. Entonces, cuando confiamos a otro hombre o a otra mujer, realmente no estamos confiando en lo que pensamos que esa persona es, pero realmente estamos confiando en el corazón que es engañoso. Y también estamos viendo sobre que las dos diferentes plantas, de que una, aunque pase por calor y eso significa como dificultades y cosas así, esa persona sigue mantenida fuerte porque es su confianza. Su confianza, su fuente es la agua de vida, ¿verdad? Amén, y gloria a Dios por ello. Y algo que quisiera recalcar, el versículo 9, miren lo que dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Interesante porque hoy en día, dentro de la televisión y la música popular del mundo hoy en día, el mensaje es, sigue tu corazón, haz lo que tú quieras, y está ese constante mensaje detrás de todo eso. Las emociones, sigue lo que sientes aquí y olvídate de la palabra de Dios. Exactamente, miramos aquí también en Jeremías capítulo 17 versículo 1, una verdad muy poderosa, y noten lo que dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. ¿Dónde miramos? Miramos que por la palabra de Dios se ha escrito muchas veces, pero aquí anda hablando de forma figurativa, describiendo. Y miramos que aquí en Ezequiel también habla de una forma de escribiendo en figurativamente, cuando habla de escribiendo la ley en el corazón. Claro. Pero noten lo que dice aquí. Dice, escrito está con cincel de hierro y con punta de diadema, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus alturas. ¿Y qué está ahí escribido? Dice el principio, el pecado de Judá. O sea que Judá estaba entrenado en las cosas del pecado. Y Jesús ahora en día nos quiere educar en su justicia. Pero para hacer eso, nosotros debemos de entregar nuestros pensamientos, nuestros deberes, En las manos de Dios, para que Él eduque nuestros corazones a hacer lo bueno. Gracias, Ezequiel, por ese comentario. Y como tú dijiste, el vocabulario, la imagen que se usa, imagínate, un cincel de hierro con punta de diamante, te da una imagen de que el pecado está engravado o grabado profundamente, no es superficial. Lo más permanente que se puede. Lo más permanente posible. No es un lapicero, no es un lápiz que fácil se borra, no. Y nos está dejando ver qué tan profundo había ido el pueblo de Dios. Pero, ¿qué podemos hacer cuando hemos llegado a este punto? ¿Hay salvación para alguien como Israel, cuyo pecado tal vez hay alguien que nos está viendo hoy en día y dice, no, yo no tengo esperanza? Si Israel tenía el pecado engravado con cincel de hierro, yo lo tengo con un poste de hierro. ¿Qué esperanza hay para alguien como ellos? Podemos mirar aquí en la palabra de Dios, dice en Salmos 105, dice que debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. No es solamente que nosotros debemos escuchar solamente la palabra, porque muchos tenemos mucho conocimiento, pero no es suficiente. Pero lo que debemos hacer es guardar la palabra de Dios. Es solamente cuando guardamos su palabra, cuando vamos a tener esa experiencia con el Altísimo. Exactamente. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, vemos el asunto que Dios tiene, que tiene estos israelitas con los corazones con sus pecados escritos permanentemente, parece que. Entonces aquí Dios le dice en versículo 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque el pecado no es simplemente que hoy lo vamos a borrar con un borrador, porque está escrito con, como dijiste, con diamante, hierro y todo. Dios tiene que darnos un corazón nuevo, totalmente una creación nueva. Por eso Pablo dice, cuando somos convertidos, cuando damos nuestra vida a Cristo, somos una criatura nueva, completamente. Un nuevo nacimiento. Así no hay ni un pedacito de pecado, nada. Y como recalcando lo que dijo Ezequiel, lo voy a leer porque es Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón, dice el salmista, he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Atesorado. Un tesoro nunca es, está superficialmente, porque si estuviera no fuera un tesoro. Un tesoro está escondido, profundo. Y las palabras de este sagrado y hermoso libro tienen que estar profundas en nuestro corazón para prevenir que el pecado tome raíz en nuestro corazón. Estamos hablando sobre dos caminos, ¿verdad? El camino de hacer el bien y el mal. Nosotros, y como hemos leído que el corazón es engañoso, entonces nosotros no podemos confiar en nuestro corazón para hacer la decisión correcta. Y como estaba diciendo nuestro amigo Ezequiel, de que guardando, escudriñando la palabra de Dios en nuestros corazones, es cómo podremos hacer las decisiones correctas. Y también sabemos que Jesús es el camino. ¿Cómo podemos escoger el camino correcto? Es mirando a Jesús, porque Él es el camino. Él nos va a llegar al camino correcto. Y hay personas que dicen, bueno, yo he tratado de caminar con Dios, pero tengo muchos pecados y sigo cayendo. Pero hay una bonita promesa que en uno de mis libros favoritos, El Camino a Cristo, que ese versículo me dio un gran ánimo, es en Primera de Juan 1:9. Y si no hay otra promesa, esta promesa yo la he clamado muchas veces, y dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de poca maldad, sino de toda nuestra maldad. Porque hay veces que a lo mejor nosotros mismos decimos, ese pecado no me lo puede perdonar Dios, no creo que me lo perdone. Pero aquí mismo la palabra de Dios nos dice que Él nos va a limpiar de toda maldad si confesamos. Amén. Exactamente, y es muy bonito, Laura, cuando nosotros escuchamos a Dios en su palabra, debemos de recibir al Hijo de Dios en nuestro corazón. Es solamente cuando recibimos el amor de Dios que ese amor va a ser replicado en nuestras vidas. Y qué hermoso saber de que ese lindo evangelio que estamos acostumbrados a ver en el Nuevo Testamento, también lo podemos llegar a ver aquí en el Antiguo Testamento. Exactamente. En el libro de Jeremías, en Salmos y en todas partes. Porque el plan de salvación se encuentra de pasta a pasta dentro de este hermoso libro, la Biblia. Ahora quizás cambiando un poco de dirección, veamos una advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel. Porque como Sharon dijo al principio, antes de que Dios ejecute algún juicio en contra de alguien, siempre de amor le da una oportunidad de arrepentirse. Vayamos a Jeremías, capítulo 11, versículo 18 al 23, y tal vez si pueden leer dos versículos cada uno, como lo hicimos hace poco, Jeremías 11, 18 y 23. Y aquí veremos por qué Jeremías es conocido como el profeta llorón, por así decir. ¿Jeremías qué? 11, 18 al 23. Ok. Voy a empezar con las primeras dos y dice, y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y dice, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. 20 y 21. Sí. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y del corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová de los varones de Anatot, que buscan tu alma, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, y no morirás a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Es interesante ver estos versículos porque Anatot es el pueblo de donde nació Jeremías. Y vemos una comparación de Jeremías con Jesús, porque si aquí leo Juan capítulo 3, 19, dice, y esta es la condenación, porque la luz, Jesús, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Jesús, cuando fue a su propio pueblo, su propia gente, para predicar el mensaje de Dios, ellos no lo querían tampoco. Lo querían matar y estaban haciendo planes. Lo mismo le pasaba a Jeremías. Cuando él proclamaba el mensaje de Dios, de justicia y de amor, la gente no quería escuchar nada y tenían planes para matarlos. Y es interesante también, porque en el tiempo que estamos viviendo ahorita, hay mensajes que muchas personas no quieren escuchar. Nuestros líderes, aún nuestros pastores, no quieren predicar los mensajes verdaderos que las iglesias tienen que escuchar, porque tienen miedo de ser categorizados. Y todas esas cosas. Y vemos que no es fácil. A Jeremías, todo lo que es lo que le pasaba, ¿verdad? Pero vemos durante todo ese tiempo que Jeremías pasaba por dificultades y era difícil y lloraba, como muchos de nosotros hemos llorado. Pero en esos momentos, Jesús está más cerca de nosotros y Él te va a mantener en ese camino y ese llamado que te ha llamado. Así que no tenga miedo a las personas, los líderes que tienen la verdad o hermanos de las iglesias, que se mantengan firmes porque Dios está con ellos. Y como tú mencionaste, eso fue prácticamente lo que vino a mi mente al estudiar estos versículos en particulares y esta lección. En cuanto hay mensajes que lastimosamente no son populares, y muchos no los están predicando, obviamente no los están viviendo lastimosamente también. Pero Dios ha llamado a que estos mensajes se proclamen para preparar a su pueblo. No es porque Dios nos odia o alguna cosa. No, Él quiere desarraigar el pecado de nuestras vidas y que podamos preparar nuestro corazón para recibirle cuando vengan los nubes de los cielos una segunda vez. Y también como estábamos diciendo que hay advertencias, ¿verdad? También es bonito cómo Jesús trabaja con nosotros, con sus hijos, porque también cuando Dios llamó a Jonás a dar ese mensaje, no era fácil, ¿verdad? No. Y le dio una advertencia al pueblo. Pero la gran diferencia es de que si el pueblo se arrepiente y cambia eso, Jesús no va a, aunque se arrepienta, no va a traer toda esa destrucción, lo que dice, ¿verdad? Es lo mismo con el pueblo de Dios aquí, que si ellos se arrepentían, no iba a pasar eso. Pero sí da advertencia, ¿verdad? Claro. Ahora veamos el capítulo 12, antes de cerrar la lección, versículo 1 y 4, podemos ver cómo reacciona Jeremías y dice, tú, Señor, eres justo y no puedo disputar contigo, sin embargo, defenderé mi caso ante ti. ¿Por qué prosperas los impíos en todo lo que haces y les va bien a todos los que son desleales? En momentos no parece lo mismo, a veces parece que los que son malos, los que son impíos, los que están en contra de la ley de Dios, le va mejor y al cristiano, al fiel, parece como que le llueve lo difícil, pero mira lo que sigue diciendo, tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto, te tienen en la punta de la lengua, pero te mantienen lejos de su corazón. A mí, en cambio, Señor, me conoces. Tú me has visto y has puesto a prueba mi corazón. Arrástralos al degolladero como a las ovejas. Márcalos para el día de la matanza. Es interesante ver, en esas palabras son fuertes, pero podemos ver el dolor del profeta. Y tal vez nos ha sucedido en algún momento, traemos un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de reprensión hacia una persona, un amigo, y vemos que su corazón, en vez de suavizarse al evangelio y al amor de Cristo, como que se endurece más como los fariseos de, cuando en los tiempos de Jesús. Dios hablaba firme y directo a ellos con la esperanza de que vieran su pecado y se tornaran de él. Pero más bien, ¿qué querían hacer con Jesús? Querían matar. Lo querían matar. Y aquí podemos ver algo bien interesante, que tal vez está hablando a alguien que nos está viendo hoy en día. El versículo dice, tienen en la punta, te tienen en la punta de la lengua, pero te mantienen lejos de su corazón. Tal vez hay alguien dentro de la misma iglesia que con su corazón alaban y glorifican a Dios, pero su corazón está, ¿qué? Está apartado de ello. Bien interesante eso. Ahora, me gusta mucho también lo que dice Salmos 37. Dice aquí, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y más, si uno sigue leyendo, dice que por fin dice que los malos serán cortados de la tierra, pero los justos recibirán la recompensa de heredar la tierra. Y así es. Y a través de toda esta lección hemos visto prácticamente el resultado del pecado, lo que sucede cuando entra. Y quizás uno de los mejores versículos dentro de esta lección fue el que leyó Ezequiel en Salmo 119, versículo 11. Lo único que podemos usar en, como antídoto o salvaguardia en contra del pecado es prácticamente la palabra de Dios. Y tú, amigo, que nos estás viendo allá en casa, tal vez Dios ha mandado un mensaje de reprensión ante ti. No endurezcas tu corazón al llamado del Evangelio. Examina tu corazón. Que la oración que tuvo David sea la misma tuya. Examina mi corazón, Señor, si hay algo entre tú y yo. Tal vez Dios te está llamando a dar un mensaje de reprensión a alguien. Ve en fe. Pero, amigo, eso ha sido un lindo momento de estudiar la palabra de Dios contigo. Y recuerda, mantén la palabra de Dios atesorada en tu corazón para que no pequemos contra Él. Bendiciones. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.